El José, del Evangelio, y yo aquí lo tengo un poco, a ver, me parece que hay un punto. Dos. ¿Eh? Dos, Juan, dos de Juan. Sí, Juan 4, 4, 24, me lo llevo. Espíritu es Dios, y los que le adoran en espíritu y en verdad, le deben de adorar. Dícele la mujer, sé que va a venir el Mesías, el que llama a Cristo. Sí, cuando pero basta, basta este trozo que aquí dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. Y dice la traducción católica, espíritu es Dios, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. Sí, ahora es el mismo Juan, capítulo 8, versículo 32. Entiendo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí. Le respondieron, somos linaje de Abraham. No, basta esto, porque aquí, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, os hará libres, lo mismo. Ahora aquí hay una serie de cosas, y antes de entrar en estos temas así, ¿quieres leer la carta de Gori? Está con la radio ahora y... Se me ha ocurrido escribir algo sobre nosotros. Sí, sobre todo los que venimos más o menos asiduamente por Casa Cayetano y Magdalena. Antes de empezar, me gustaría dejar bien claras varias cosas, que quizá no sea el más adecuado para escribirlas. Que no intento criticar ni ofender a nadie, sino todo lo contrario, ayudar si es que puedo. Y que de las cosas que voy a hablar, que no son muchas, yo también me encuentro como aludido, por decirlo de algún modo. Y como hay democracia y libertad de expresión, creo, lo escribo. Muchas veces he pensado en qué consiste realmente este progreso espiritual que todos ansiamos. Y voy muchas veces por Casa Cayetano. Y muchas de las veces que voy, me aburro. Y Cayetano lo sabe porque se lo he comentado varias veces. Y otras veces, y sé que muchos se reirán, me duermo. No creo que sea falta de respeto a nadie, ni que me duerma porque no me gusta el tema, sino quizás sea por lo relajado y a gusto que me encuentro allí. Y la verdad es que no me da vergüenza ni decirle a Cayetano que algunas veces me he aburrido ni de dormirme durante la charla. De todas formas, intento corregir ese defectillo. Pero lo digo porque creo que la verdadera vida es esa, la sencilla, la auténtica, la de decir las cosas tal como sientes y con el mejor de los ánimos. Quizás esto suene extraño y no sepáis a qué viene. Aparte de mi capacidad de redactar no es muy buena, pero ahora lo explico. Muchas de las veces que me ha aburrido ha sido al ir en Casa Cayetano y oír que alguien ha escrito tal carta a fulanito, o ha recibido contestación de fulanito, o hemos leído tal artículo en el periódico de tal o cual religión o personalidad política o religiosa que ha dicho tal cosa, etc. Y vuelvo a remarcar que todo esto lo encuentro muy bien. Pero a mi forma de ver las cosas, ¿de qué sirve tanto discutir con tal persona de tal religión o escalafón social, de intentar convencerle de que está equivocado, de que solo van al poder y al dinero, y de que sirve escribir tantas cartas si luego nos reunimos? Y que conste que yo me reúno pocas veces ahora, y no somos capaces de entre todos hacer uno solo. Es decir, de desnudarnos ante todos, esté quien esté delante, y seamos el número de personas que sea. De contar nuestras intimidades, salvando los extremos. Pero estoy seguro que cada uno de nosotros podría contar el 90% de las cosas que tiene en su interior. Contar cómo es la relación con su pareja, sus ilusiones, sus frustraciones, sus miedos, sus cosas que le dan vergüenza contar, sus traumas, sus complejos, sus vanidades, egoísmos, la relación con sus padres. No es algo que ahora se pueda contar en un papel, pero para romper el hielo, podría contaros mis miedos al quedarme solo por la noche cuando yo tenía 12 o 13 años, el trauma que todavía me marca de la separación de mis padres, mis comidas de coco por el asunto de las chicas, o mi relación con Mavi y sus consecuencias, etc. Pero creo que son cosas para contar de palabra y no por escrito. Como he dicho antes, puede que muchos consideren que ya se han desnudado lo suficiente ante los otros, pero muchos creo que tienen muchísimas cosas que contar, y que de una forma u otra nos podría ayudar a otros, aunque solo sea a pensar sobre ello. Pero todo esto es algo que no hay que planificar y soltarlo en un momento determinado, o delante de un número determinado de gente, sino que hay que procurar sentirlo, y sentir ganas de contarlo. Si no, no sirve para nada. Creo que ese es uno de los pilares de la verdadera amistad. Por otro lado, me gustaría comentar que a veces hablando con Cayetano, me doy cuenta de que no me entero de lo que me explica, aunque son pocas, porque la verdad es que lo explica de forma súper sencilla. Pero así todo, me lo ha tenido que explicar de distintas maneras. Otras veces no estamos de acuerdo con lo que nos dice, y otras veces no comprendemos por qué esto es así o asá. Hay que reconocer que Cayetano, por un lado, es un ser muchísimo más adelantado que nosotros, espiritualmente. Y por otro lado, tiene fallos y defectos como todo ser humano. Quizás sea para enseñarnos que no es perfecto. Lo que quiero decir con esto es que no hay que creer todo lo que dice a pies juntillas, sin opción a discutirle algo, o a rebatirle, o a decir simplemente que de momento no comprendemos tal cosa. Ni tampoco tirarle por los suelos todas sus enseñanzas, cosa casi imposible. Pero creo que él estará contento si todo lo que dice no lo tomamos como dogma de fe, y a veces discutimos un poco con él, porque creo que a muchos de nosotros nos habrá dicho cosas que por fuera habremos dicho, así es verdad, o ahora lo entiendo, y realmente sentir lo contrario por dentro. Y de todas formas, él se da cuenta de lo que ocurre realmente. Gracias y perdón si he ofendido a alguien. Se me olvidaba decir algo bastante importante, y es que en casa de Cayetano también vive Magdalena, y a ella también le gusta tener conversaciones con muchos de nosotros, aunque solo sea de la familia, de chocolates, de lo que está bordando o de mil cosas más. Y aquí se acaba lo que ha escrito de hoy. Ahora, ¿quieres leer esta noticia que hay del testigo? No es basta. Un testigo de Jehová mallorquín dirigía una red de venta de hachís en Noruega. Un testigo de Jehová mallorquín es, según la policía noruega, el máximo dirigente de una red de distribución de hachís en aquel país nórdico. Al supuesto narcotraficante identificado como Gabriel Martín Priego, de 41 años de edad, le intervenieron más de 100 kilos de aquella sustancia estupefaciente. Ya basta. Es la noticia de estos días. Ahora, he recibido una carta de un matrimonio de Barcelona que han estado un año en Alemania y han conocido esta secta de vida universal, que se dice. Quiero leer. Hola, Cayetano. Hemos recibido tu carta y nos alegramos mucho de que nos hayas escrito. Por los artículos que nos envías sobre la iglesia pobre, vemos que coincidimos en muchos aspectos. Por ejemplo, con el tema de la reencarnación. Los cristianos en vida universal no tenemos cultos, dogmas, ni creencias, ni ceremonias. Sabemos que en la Biblia hay grandes verdades, pero también se han suprimido y manipulado muchos textos. Pero esto no nos afecta, ya que Jesucristo se manifiesta actualmente a través de profetas y nos da nuevos conocimientos sobre la verdad eterna y el camino interno hacia Dios. Y vemos también que lo importante no es leer y acumular conocimientos espirituales, sino llevar a la práctica lo que aprendemos, es decir, realizar la ley del amor que nos enseña Jesucristo en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en la educación de los niños, etc. Mi mujer y yo hemos estado un año en Alemania con esta organización y hemos visto que es realmente Jesucristo el que se manifiesta a través de su profetisa. A nosotros nos ha sido de gran ayuda el conocer estas revelaciones y te deseamos que también lo sean para ti. Nuestra vida ha cambiado desde que seguimos a Jesucristo. Que su paz y su amor estén siempre contigo, Jordi y Vivian. Ahora quiero leer este trozo de leer. Cristianos de base catalanes debaten sobre la involución de la Iglesia. Esto es la Iglesia Católica. El turno de conferencias lo cerrará el teólogo y jesuita catalán Josep Rambla, quien se referirá a la actitud de los cristianos ante la actual situación de la Iglesia. Para ser cristianos hoy, según Rambla, es preciso cultivar una verdadera espiritualidad cristiana, llevar a cabo un serio trabajo de hombre interior, liberarse de los ídolos, poder, dinero, privilegios y dominio, así como una inserción responsable en la historia. Ahora hay unos folletos que me ha enviado ese matrimonio de Barcelona de la religión o la secta de vida universal. Vosotros, Luis Miguel y María, todo lo que está subrayado. ¿Cómo se ha organizado los cristianos de vida universal en el aspecto externo? Vida universal no es una nueva iglesia. En ella no existen ni sacerdotes ni ceremonias. En vida universal se reúnen los cristianos de acción, los que quieren llevar una vida según los principios del Sermón de la Montaña en todos los ámbitos de la vida. La vida universal fue preparada por la obra de Jesucristo en nuestro retorno, una obra espiritual de enseñanza y de aclaración, llamada así y conducida por Jesucristo. ¿Qué actividades desarrollan los cristianos en vida universal? No se puede rezar devotamente los domingos y luego vivir cada día desenfrenadamente el egoísmo de la competencia profesional. Todo lo que hacen los cristianos de la vida universal debería estar al servicio de Dios y del prójimo. Las empresas cristianas son fundadas por propia iniciativa de los amigos de Cristo. Estas sirven, igual que las empresas corrientes, para suplir las necesidades relativas a bienes y servicios. Sin embargo, no se producen mercancías lujosas. Los talleres de las empresas artísticas son en general de carácter artesanal y trabajan con materiales en su mayor parte naturales. Las empresas son adquiridas, organizadas y dirigidas por los mismos amigos de Cristo. Todo el que aporta bienes es también copropietario. Esto significa también que las empresas no son propiedad ni de vida universal. Si un empresario desea agregar su empresa a una empresa de Cristo, sigue siendo su propietario. Él recibe acciones por el valor de su empresa, que certifican que es el dueño. Lo mismo vale para los accionistas que participan con sus aportaciones. Estas acciones contienen las normas esenciales para las empresas de Cristo. Esto significa también, por ejemplo, que el propietario de las acciones se compromete por contrato a informar sobre la supervisión, el control y la meta de su empresa ante los gremios responsables. Los colaboradores de vida universal trabajan y colaboran para la obra del Señor, en sus horas libres sin retribución monetaria. Naturalmente hay también amigos de Cristo que trabajan en jornadas completas para la obra y reciben un sueldo adecuado para ello. El templo de Dios no es una casa de piedra, se encuentra en el interior de cada hombre. Esto significa que el lugar en el que podemos ser uno con el Espíritu Universal, con Dios y Cristo, está en cada uno de nosotros. A través de su profetisa, el Señor dio vida a su obra, nuestro retorno, una obra espiritual en la que Cristo da aclaraciones a todos los hombres. En ella, Él desea guiarnos en el camino hacia el reino del interior, a la unidad consciente con nuestro Padre Celestial. A través de la voz interna de su profetisa, enseñó y enseña las legitimidades espirituales. Él nos dio y nos da aclaraciones y consejos para poder realizar también estas legitimidades en la vida diaria. El primer festival internacional tiene lugar en Nuremberg, al que acuden unos 2.000 amigos de Cristo de todo el mundo, en 1985. Se publica la primera edición del periódico El Estado de Cristo. Empieza el primer curso de estancia El Camino Interno. 1986. Se levanta en Würzburg un centro de información. Desde aquí se coordinan las actividades para todo el mundo. Hoy ya hay un buen número de empresas de Cristo. Los escritos y cassettes se ofrecen en 21 idiomas. Revelaciones del mundo espiritual. Al alma misma le son dadas muchas oportunidades. Cuando, por ejemplo, el cuerpo físico duerme, entonces a menudo el alma sale y practica con el espíritu protector, el equilibrio de masas. El alma misma no tiene peso, pero sí una masa espiritual, y esta sustancia debe ser equilibrada por los elementos de la vida, para que tenga consistencia después de la salida completa del alma. Otro ejemplo. Llevo vuestros pensamientos hacia un ateo. El hombre es incrédulo. Todo lo que no puede tocar, no lo acepta. Solo acepta lo visible. No cree en Dios. Se aparta de los hombres. Sus intenciones son malas. Su vida es dirigida conscientemente hacia la materia. Desprecia a todo aquel que siente el impulso espiritual. Para él todo es natural, la creación una casualidad. Como dije, el alma resiste todo impulso del hombre. El espíritu del alma siente los impulsos para la salida, pero el alma misma apenas los percibe. Aquí ayudan seres espirituales para que el alma pueda separarse del cuerpo. Pero como todos sabéis, el libre albedrío es predominante. Aquel hombre se agarra a la vida, pues para él la materia es la vida consciente. No hay más que materia. Siempre vuelve a agarrar los fluidos del alma. Los espíritus tienen que invertir muchos esfuerzos para separar el alma del cuerpo. No lo consiguen del todo, porque el hombre posee el libre albedrío. Aunque el cuerpo espiritual es liberado del cuerpo físico después de que el hombre expira, siguen quedando corrientes, porque el alma se agarra a su casa física y reconoce en ella la fuente de la vida y de toda existencia. Para ella solo hay vida en la materia, todo lo demás es utopía. Oh, ved, ¿qué pasa con el cuerpo del que es ateo? Es sepultado, incinerado, igual que los otros cuerpos. Las corrientes del alma cuelgan del cuerpo físico. Aunque el cuerpo sea sepultado o quemado, las corrientes existen y entran como sensaciones dentro del alma. Os digo que para el alma pueden ser torturas. Sabemos que los hombres, precisamente a este respecto, dicen: ¿por qué nos mete el mundo espiritual miedo ante la muerte, ante la sepultura o ante el crematorio? Queridos hermanos, estáis viviendo en el tiempo final. La materia será disuelta. Aproximadamente 2000 años está hablando el espíritu una y otra vez, dirigidos hacia la conciencia cristiana. Reconoced que el espíritu de la vida está dentro de vosotros, cada uno de vosotros tiene las leyes de la vida. Nadie puede decir: no sabíamos nada. Vivid el mandamiento de los mandamientos, para que el alma pueda liberarse enseguida después de la muerte del cuerpo físico, para que pueda desarrollarse y vivir en el reino de Dios. Sigo con las aclaraciones. Estas corrientes son corrientes de elementos que entran en el cuerpo físico. Si, por ejemplo, el cuerpo nota que ha abandonado su cuerpo físico, aunque lleva dentro de sí estos dolores, sigue creyendo que el cuerpo es su casa, en el que vive. El alma puede moverse sobre esta tierra durante días, semanas, meses, incluso años. Va a su trabajo, pues cree que es hombre, vive en el tráfico de las calles, sube a vehículos, ha perdido la noción del tiempo. En cuanto el alma ha abandonado el cuerpo físico, ya no tiene noción del tiempo. Hermanos, cuidad de vuestra alma. Quizás podáis decir: tenemos tiempo, pero ¿sabéis qué va a ser mañana? A cada uno de vosotros le pasa lo mismo. El alma abandona su funda y en cada hombre ocurrirá de un modo distinto. Igual que has vivido, sentirá y vivirá tu alma. Otro ejemplo, un accidente mortal. Cada alma es advertida por el Espíritu de Dios. Si el alma no capta la señal de alarma, queda atada con todas las partículas de su vida egoísta al cuerpo físico. Entonces sucede el accidente mortal. En el mismo momento el alma es arrojada del cuerpo, pero las corrientes de la vida, como dije, corrientes de elementos, cuelgan del cuerpo físico. ¿Qué pasa con esta alma? Flota encima de su cuerpo. No tiene apoyo en ningún sitio. Puede que vea un túnel, pero no lo alcanza. Oye melodías, pero cree que vienen de una casa. Una vez flota encima del cuerpo, otra en el techo de la habitación. Seres espirituales quieren ocuparse del alma, pero el alma misma no los reconoce. Rechaza toda ayuda, pues vive con la idea de: estoy en mi cuerpo. Con esta alma ocurre lo mismo que os he explicado en el ejemplo anterior. Traza su vida sobre esta tierra, sigue yendo a los bares a ver a sus amigos hasta que reconoce que ya nadie le presta atención, que en su lugar de trabajo hay otro compañero, y se pregunta: ¿qué pasa conmigo? Solo después de esta pregunta, queridos hermanos, puede actuar el mundo espiritual. ¿Dónde estoy?, pregunta el alma. Y corrientes de vida penetran en el alma y le explican: tú eres un ser de materia fina y tu cuerpo hace tiempo que fue sepultado. El alma reacciona según la madurez espiritual. Algunos escuchan las explicaciones, pero hay quienes esperan en la tumba a que resucite el cuerpo. No hay ninguna resurrección del cuerpo. Toda alma debería resucitar en el nombre de Jesucristo, pues Jesucristo es el camino absoluto. Él es nuestra resurrección. Hasta que el alma no la entienda, no entrará nunca en regiones más elevadas. Está todo. Ahora, de la misma secta esta, ¿vale? Mediante la actuación del Espíritu de Dios a través de su profetisa, instructora de nuestros tiempos en vida universal, nos enteramos de cosas nuevas que nos acercan con gran gratitud al Espíritu de Dios. Libro número S114, 99 páginas, 1130 pesetas. Vida universal. Bien. Entonces vemos que todas las sectas, todas las religiones van siempre a lo mismo. Vienen los testigos de Jehová y te ofrecen libros, pero tienes que comprarlos. Estos también, las sectas protestantes también, la iglesia católica también, todo es a base de comprar. Y lo chocante, que todo lo que ha leído aquí ahora Miguel, es puro espiritismo. Porque todo esto ya lo ha dicho Allan Kardec, el fundador de la Sociedad Espiritista de Francia, hace muchos años. Entonces, cuando hemos leído aquí, no sé, yo, la verdad os hará libres. ¿Os imagináis comprad un libro católico, el Talmudismo, después el libro mormón, de los mormones, de los adventistas, un libro de los testigos de Jehová, ahora de estos, de la ciencia cristiana, de los bautistas, la iglesia evangélica, todo esto en Palma. Y veremos que todos estos libros se contradicen. Y todos dicen que van a la verdad. Entonces, ¿qué hacer? Hace unos cuantos años vivíamos en las viviendas, esto que voy a decir ahora lo he contado varias veces. El sacerdote católico de la parroquia del Can Redó, que había antes, dice: Cayetano, tienes que leer este libro, te gustará. Un libro así, gordote. Y yo iba con Joaquín, o sea, que era por la calle esto. Y ven, te dejaré este libro. Sí, venga. Me lleva un libro y Joaquín, mi amigo, me dice: no, léelo tú, ojéalo y después ya me dirás cosas. A la mañana siguiente cojo el libro y me voy al cura. Y aquel tipo, más joven que yo, abre los brazos, llevamos sotano. ¿No me dirás que has leído el libro ya? Sí, he leído el libro. ¡Hombre! Figúrate, y había a lo mejor 2000 páginas y un librote así. Así, aquí dice el espiritismo, escrito por el sacerdote católico tal. He ojeado al principio, al final y alguna cosa de por en medio, claro. Esto no es un libro espiritista. Es un libro católico que habla sobre el espiritismo, pero no a favor, sino en contra. Y esto no me interesa, porque después me iré, o me prestarán, o compraré lo que sea, un libro espiritista, y me hablará a favor del espiritismo. Me quedo con las mismas. O sea, que cuidado con los libros, ¿eh? Que también es una droga esto, porque aquí, ahora mismo, estos de la vida universal, que antes este grupo de, o esta secta en Europa era conocido como el retorno, para legalizar esta secta en España han tenido que cambiar el nombre, vida universal. Pero ya lo he leído aquí mismo sobre el ateísmo, el ateo y el alma. Dos, que diremos, dos barbaridades. Porque, claro, con las palabras hacen un juego. Y, ¿qué es un ateo? Te dirán, o dirá el diccionario incluso, que es uno que no cree en Dios. Bien, ¿y qué? Cuando el Maestro Cristo ha dicho: por sus frutos los conoceréis, no ha dicho por sus creencias. Mucha gente, cuando oye la palabra ateo, cree que aquello es Satanás en persona. No, porque ahora ha leído aquí, no sé, de la prensa de estos días, un testigo de Jehová se mete con la droga, trafica para ganar dinero. Y entonces, ¿dónde está tanto estudio bíblico? La mala fe de los periodistas, o del que dirige la prensa en España, es que te dicen un testigo de Jehová. Bien. Y cuando hay robos en Palma mismo, asesinatos en España, droga, ¿qué pasa con todo esto? Si son católicos, no dice han sido detenidos dos católicos, tres católicos o un católico. No, han sido detenidos individuos, hombres, mujeres, y a veces solamente ponen las iniciales. Es la mala fe ya de esto. Pero dejemos esta hora de los periodistas. El ateo es el que dicen que no cree. Bien. Pero ya el maestro nos avisa. Hasta los publicanos y las rameras van delante. Publicanos en aquel momento, los cobradores de impuestos eran, venían a ser los ateos de hoy. Yo he conocido ateos, trabajé con uno hace muchos años, yo tendría unos 15 o 16 años, y ese era, y era una bellísima persona. Entonces, ¿qué pasa? Si era una bellísima persona y era un ateo. Dejemos esto, vayamos ahora a la parte esta del alma. A ti sí que se pierden todos. Los testigos de Jehová niegan el alma de forma rápida, ¡pum! Dicen que no, que el alma es la vida. De cierta forma, se acercan bastante a la traducción de la Biblia, del llamado Antiguo Testamento, porque el alma es la vida. Pero ellos quieren hacer entender a la gente que muerto el perro, como se dice, muerto la rabia, o sea, acabó la rabia. Es decir, que cuando te mueres no hay alma. Tienes que esperar, y si has sido buen testigo de Jehová, tendrás vida eterna en este mundo. Y 144.000, según el Apocalipsis, su interpretación, al cielo. Que en este caso son, vienen a ser los santos canonizados por la Iglesia católica. Pero ¿qué pasa con esta alma? ¿Cuántas veces os he dicho, si pensáis por vosotros mismos de una forma normal, tranquila, y podréis decir, yo tengo huesos, sangre, tengo un corazón, un cerebro, unos ojos, tengo ideas, unas manos, unos pies, tengo un alma, hasta podremos decir, tengo un espíritu. Entonces, ¿habéis pensado alguna vez en esto? Si tú tienes todo esto, ¿quién eres tú? Ahí está. Y sin embargo, la Biblia nos contesta de una forma clara, sencilla, y después lo notas en tu vida misma, de que eres algo que no es ni la mente, ni la sangre, ni los huesos, ni siquiera las ideas. Tú eres una idea de Dios puesta en acción. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí tienes la contestación. Somos entonces espíritu. No podemos decir otra cosa más que esto, porque si ya la Biblia nos dice, porque lo han dicho los profetas y lo han dicho por la experiencia propia de que Dios es espíritu, entonces nosotros somos sus hijos, somos espíritu. Es como las gotas de agua del Mediterráneo. Traigamos aquí un cubo de agua, un vaso de agua del Mediterráneo, ponemos unas gotas por allí, cada gotita, y esto lo he dicho yo muchas veces, cada gotita representa el Mediterráneo. Entonces estas gotitas somos nosotros, el espíritu. Decir que el alma por aquí, el alma por allá, hay algunos de vosotros conocéis a la señora Toni Oliver, espiritual que dirige este grupo espiritista en Palma. Ahora me han dicho que ha escrito otro libro. Siempre escribe libros esta señora. Y ha llegado al punto de decir, de enseñar, que en una reunión, porque hacen reuniones así, con la medium dormida, tratan de ayudar nada menos que a los desencarnados, a espíritus. Vosotros que estáis en el físico, tenéis que ayudar a estos espíritus que están ya fuera del físico. Cuando el maestro ha dicho, si el ciego guía a otro ciego, pero es que en este caso, el que ha dejado el físico ve un poco más que el que tiene que estar en el físico, ¿y cómo puede ser que el que ve menos pueda guiar al que ve más? ¿Veis la cosa? Y se pasan el tiempo, allí reuniones, y para tratar de ayudar a espíritus, como aquella pobre mujer que viene un día, un matrimonio, y aquella mujer llorando porque habían encontrado a su hijo de unos 16, 17 años, se había suicidado y lo encontraron muerto en la cocina, se había ahorcado, por causa de los estudios. Poned atención en esto. Y aquella mujer llorando porque gente católica habían ido al cura y el sacerdote, que en lugar de obrar no ya como sacerdote sino simplemente como persona humana, le lanza esta: tu hijo está condenado porque el que atenta contra su vida va al infierno, está condenado. ¿Os imagináis cómo estaba aquella mujer? Y el marido también, el padre, pero sobre todo la madre. Vinieron para allí más de un año. Y venga, y poco a poco, llegó aquella mujer a comprender un poco la cosa. Y me decían: ay, Cayetano, sin el de no haberte encontrado a ti, yo no sé dónde habría parado, ido a parar. Y su marido me decía: es que de no ser por ti, esta mujer, no sé, ni no quería comer y disgusto, ya me diréis, pensando con su hijo. Y al cabo de un año, justo se viene y me dice, ya había venido muchas veces, y me dice esta mujer: Cayetano, voy a darte una buena noticia. Estos días, que como tú sabes, ha sido esto de la fiesta de los muertos, y he puesto la fotografía de mi hijo y he encendido una llumeta de estas, que sea un animate, que digo, con aceite dentro de un vaso allí. Y he pensado contigo y he dicho: Cayetano, dice que hay que ir al maestro. Y entonces el maestro, si mi hijo está en tus manos, ¿para qué sufrí yo? ¿Para qué? Y me he sentido tan contenta, tan satisfecha, y mi marido dice: ¿y no querías ir al cementerio? No iremos. Este año ya veremos otro, ¿eh? Y el marido contento también, porque veía que la mujer había reaccionado de una forma normal. ¿Os dais cuenta? Hace años que conocí también otro caso, una señora que vino su marido y dice: si no me ayudas, no sé mi esposa dónde irá a parar. Cada día, cada día, cada día iba al cementerio a visitar a su hija muerta. Llegó el fanatismo, bueno, fanatismo, ya la mente se trastornaba tanto que decía a los enterradores de por ahí del cementerio: ¡ay, por favor, traed un poco de cemento, tapad este agujerito de aquí! Y el otro día: ¡tapad allí! Y les daba propinas, porque que no entren bichos o una hormiga y haga daño a mi hija. Y los enterradores, aquellos hombres, se callaban, que tenían que decir. Pero el que sufría era el marido. Poco a poco, en aquel momento, pues, yo vivía en las viviendas, era más joven, trabajaba yo, y su marido me decía: si es necesario, te vendré a buscar cada día y te pagaré lo que digas, y no tienes que pagarme nada. Pero venía a buscarme y me traía a su casa, y yo hablaba con su esposa y tal. Y poco a poco aquella mujer fue comprendiendo un poco, ya no iba tanto al cementerio. Su marido dice, ay, hemos adelantado mucho, ahora solamente va una vez o dos a la semana. Y ¿veis? ¿Os dais cuenta? Mi hermano, que trabaja en las pompas fúnebres, os puede contar que ha habido casos de familiares decir a mi hermana y a los demás ahí, cuando arreglan la habitación para poner a un muerto en el ataúd, y que quede así, o sea, bien tapado, para que no pase frío, porque no pase frío. Gente católica. Y Joaquín me contó que fueron a un convento a llevarse una monja muerta, y las monjas allí llorando. Y Joaquín dice, ¿por qué? ¿Por qué lloran ustedes? ¿Que no se va al cielo? ¿Eh? Y aquellas mujeres se quedaron. Claro, luego, sí, pero que sí, un sí de duda. Esto sí, dejando de llorar, porque a lo mejor se avergonzaron. ¿Qué pasa aquí con este Cristo, con esta verdad que hace libres? Cristo y nadie más que Cristo es la luz. Y donde hay luz, se ven las cosas claras. ¿Qué pasa aquí con esta cosa? Y es porque a través de siglos y siglos se ha predicado mucha religión y poco Cristo. Y cuando digo Cristo, vale para los judíos y los árabes y los maometanos estos, los del Islam o del budismo, y es el Espíritu de Dios. ¿Os dais cuenta? Y después vienen estas sectas aprovechadas, ya veis, tanto alma, tanto espíritu, tanta cosa, y lo que he leído aquí en este folleto, María, admiten esta secta empresarios y se hacen empresas de religión. ¿Acaso no tenemos empresas aquí también de religión? La última más grande, que no es esta hora de la llamada el Opus Dei. Empresas. Y esta, por ejemplo, agrupación en Palma mismo. Los Rotaris. El Club de los Rotaris. La sociedad tal. Hasta la masonería. Y sin embargo, a veces a la masonería la han pintado de una forma que diremos contra. ¿Cómo contra? Y dentro hay cardenales o obispos o reyes o reinas. Y todo es un tinglado religioso, pero sin Dios, sin Cristo. Claro, después negocios por aquí, negocios por allá, escribir libros y decir tonterías. La verdad os hará libres. Pero no busquéis la verdad fuera de vosotros mismos. Ahí está. Y esto lo ha dicho el maestro muy claramente. Busca primero el reino de Dios. Las demás cosas vendrán por añadidura. El reino de Dios, que está dentro de cada uno. ¡El reino de Dios! ¿Os dais cuenta? José, ¿quieres coger este mensaje? Está aquí ahora, esto de la María. No hay uno aquí. ¿Qué has hecho tú últimamente? María, sí. ¿Quieres leerlo? María, Madre de Jesús de Nazaret. Se ha escrito y se ha dicho mucho referente a María, la Madre de Jesús, el Cristo. No ha sido igual con su padre José. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? La cosa está muy clara. La Iglesia Católica, el Vaticano, han hecho de María Madre de Dios. Aquí está el motivo. Y lo mismo se ha hecho con Jesús de Nazaret. Un obrero carpintero, divinizarlo, hacerlo Dios en la tierra, no comprendiendo que Jesús el hombre llevaba en sí mismo al Cristo, al Espíritu de Dios, como podían llevarlo sus padres, sus hermanos y todos los demás seres humanos en nuestro mundo y en todos los mundos del infinito universo. Y podemos preguntar a los teólogos católicos y protestantes, ¿por qué todo esto? Y nos darán mil razones teológicas para divinizar a María y a su Hijo Jesús. Pero veremos de forma clara y sencilla que Jesús y sus padres eran obreros, eran pobres, eran seres humanos como los demás. Podemos leer en los Evangelios lo siguiente, cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de su Hijo Jesús: mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador, etc. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos, etc. Lucas 1:46-55. Y Jesús dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Tanto María como su Hijo Jesús no demuestran mucha simpatía por los ricos. Y en este mensaje tratamos de aclarar las cosas sobre María. Era un ser humano como los demás, una mujer piadosa, con mucha bondad. Y si el Vaticano la ha hecho Madre de Dios, están en su derecho. Pero nosotros también estamos en el nuestro de creer y predicar, como iglesia pobre, que María, Madre de Jesús, era obrera, era pobre, y que nació, vivió y murió como todos los demás seres humanos. Y con las palabras dichas por María, referente a los potentados, a los ricos, veremos claramente que tanto el Vaticano como los sacerdotes, como los católicos ricos, no pueden estar en armonía con María, Madre de Jesús, y, según los teólogos católicos, Madre de Dios. Mientras pues los ricos no traten de seguir a Cristo, al Jesús de Nazaret, Hijo de María, no piensen en tener a María de su lado, ya que no tienen ni siguen a su Hijo. Nosotros los obreros, los pobres que formamos la Iglesia Pobre de Cristo, que tratamos cada día de ser más cristianos de Cristo, somos los sacerdotes y apóstoles del Cristo universal. Y claro está que tenemos la simpatía y bendición de Jesús de Nazaret y de su Madre María. Pero esto no es privilegio de nadie. Está al alcance de todos los seres humanos que busquen de verdad a Cristo en su propio corazón y en su propia vida. Caetano Martín, marzo 89. ¿Y por qué todo esto? Porque la teología católica y protestante, al divinizar a Jesús y a María, los han alejado tanto de los seres humanos que hay la reacción después, y la reacción es negativa. Se enseña en la Iglesia Católica y en las iglesias protestantes, la mayoría de sectas, que Jesús era Dios. Y la Iglesia Católica dice que María era la madre de Dios. Entonces, pasa lo siguiente, que los hombres y mujeres, de niños, va muy bien la cosa. El bautismo, la primera comunión, catecismos, católicos o protestantes, y porque en todas partes hace lo mismo, y va creciendo el hombre, la mujer. Pero cuando empieza a tener ideas propias, a pensar por un poco así, entonces Jesús y la Virgen María, que están de lejos. Claro, si Jesús era Dios y su madre era la madre de Dios, que están de lejos. ¿No me sirven como ejemplo? Bien, entonces me quedaré con la creencia, y el domingo a misa católica o protestante, cuatro creencias, cuatro libros, la Biblia, y después ¿qué? Después a vivir. Y claro, si puedo poner un negocio y ganar millones, saldré de la pobreza, no quiero ser pobre yo, y me iré a sacar dinero, y seguiré siendo buen católico, buen protestante, la reina de Inglaterra, una de las mujeres más ricas del mundo, y es la jefa, la cabeza visible de la religión anglicana, y no hablemos del Vaticano, y de los millonarios de España, la gente rica, la familia Marx, son católicos, apostólicos y romanos. O sea, la religión de ir a misa. Y después la explotación, negocios, a vivir a costa de los demás, y después el militarismo, con sus sacerdotes en los cuarteles, sus fiestas religiosas, su patrona, o su patrono, según el cuerpo militar, pero ¿qué hay dentro de la mente de los militares? Mandar. Y si no es posible mandar, un golpe de Estado, guerras. Y si vamos a todas las religiones del mundo, veremos lo mismo. Israel, con tanta religión judía, como decíamos el otro día, que antes quedaba Israel profetas, ahora da tanques o aviones de guerra. El Islam, aquellos que se forran de dinero con el petróleo que le sacan sus obreros, y todos después a la mezquita ponen la cabeza en el suelo y Alá. Todas las religiones encontraremos lo mismo. En el Tíbet, tanta cosa espiritual del Tíbet, y ahora en contra de los comunistas chinos y les hacen frente. Y ¿por qué? ¿Dónde está vuestra espiritualidad? En vuestros monasterios del Tíbet, que parecía una cosa ahí de otro mundo, una cosa sagrada. ¿Os dais cuenta? Y después el catolicismo en España, el protestantismo en Inglaterra o en Norteamérica, y vemos la porquería social. ¿Por qué todo esto? Tantas veces lo repetimos por aquí. Falta de Cristo. Que en este caso podríamos decir falta de personalidad humana. En general, la raza humana, en muchas ocasiones, sí, en general, se porta peor que los perros o los caballos. Falta de personalidad humana. ¿Cuántas veces hemos dicho, vive la vida, no la ensucies? Hay mensajes aquí que hablo yo de la oración, esta oración del Espíritu, que no se trata de rezar a Ave María ni Padre Nuestro, aunque Jesús ha dicho, pues vosotros oraréis así, Padre Nuestro, pero aquello era para dar un ejemplo, una idea, para romper con la cosa oficial de Israel. No podía rezar la gente de no ser con los sacerdotes de Israel, los rabinos. Y entonces el maestro dice, no, de forma directa, romper los velos, caramba, de forma directa, al Padre. Ahí está. Y entonces, cuando empiezas a comprender que eres un ser humano muy pequeñito, maestro, si no me alimentas, yo no puedo crecer. Sí, creceré físicamente y mentalmente, pero si crezco mentalmente, ¿dónde irá a parar la cosa? ¿Al negocio? ¿A la política? ¿Al robo? ¿Al asesinato? ¿Al engaño? ¿A la prostitución? ¿A la droga? Solamente. Pero si voy creciendo espiritualmente, me apartaré de toda la porquería esta. ¿Por qué? Porque la verdad me libertará, me hará libre. La verdad. Entonces, ¿por qué hemos leído todo esto de estas sectas y todo esto? Porque tengáis la idea siempre clara. Clara, pero siempre. Porque no tenéis que buscar a Dios. No tenéis que buscar, si no queréis la palabra Dios, la vida verdadera. No tenéis que buscarla en religiones, en sectas, en grupos, en regímenes. A través de la historia, yo creo que ya hay una buena enseñanza. Siglos y siglos y siglos de historia de la humanidad. ¿Dónde está el gran imperio de los grandes de la cosa pasada, de la historia pasada? Egipto, Israel, si queréis, después ya los romanos. Bueno, tanta cosa en nuestro mundo. Hasta en China encontraremos una serie de poderes políticos allí a través de bueno. Ya veis, en el Japón, hasta ahora, como aquel que dice, hace 2 días, el emperador siempre lo tenían como el enviado de Dios, el hijo del cielo. Y claro, y la gente siempre detrás de los mandamases políticos, religiosos, militares, la verdad os hará libres. Y el maestro dice, yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino. ¿Quién dice esto? Cristo. El Espíritu que estaba en Jesús. Entonces sí, que nos sirve de todo esto. Porque Jesús, cuando dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Ya no puede estar más clara la cosa. Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Él nunca blasfemó presentándose como Dios. ¿Os dais cuenta? Padre, si puede ser que pase esta pasión, pero según tu voluntad, no la mía. Esto es una elaboración de Jesús. Horas antes de crucificarlo. Entonces, se dirigía al Padre y en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Y aquello de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que no era así exactamente yo lo dijo, sino Padre, en tus manos me encomiendo, porque él sabía cierto que era Espíritu, claro que era Hijo de Dios, como lo somos todos. Y es ahí cuando te da fuerza todo esto para avanzar en la vida y no ver a un Dios que baja en la tierra, hace 4 juegos de manos, convierte el agua en vino, hace unos 4 milagritos, deja que lo maten, después se burla de la gente, resucita y se va. Ya os arreglaréis. ¿Qué idea es esta de Dios? Esta barbaridad teológica de católicos y protestantes. ¿Qué es esto? Ahora la semana que viene se hará, como siempre, la fiesta de la Semana Santa, la repetición de la comedia, no de la jugada del Espíritu, sino de la comedia. Caras largas, tristes, la Semana Santa de la gente católica y de la gente protestante, pero sobre todo la iglesia católica. Allí Jesús muere. Después, sábado de gloria, el domingo de resurrección, todo el mundo alegre, a comer empanadas y carne, ha resucitado. Y esto, año tras año, siglo tras siglo, esto es no entender, ni teólogos, ni el Vaticano mismo, no entender las cosas de Dios. Os dais cuenta. Yo pienso hablar un poco de esto, la semana que viene, de esta resurrección, que no tiene nada que ver con la resurrección física, como esto que ha leído aquí de el alma. ¿Qué has leído, José, aquí de María? ¿Quieres repetirnos esto cuando dice mi alma? Mi alma magnifica al Señor y salta de júbilo mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ahí. Habla de el alma y del espíritu en Dios su Salvador. María, la madre de Jesús, necesitaba del Salvador. Y la vida, que es el alma, apartada del espíritu, no apartada en el sentido de rechazo, sino para no confundir la cosa. ¿Cuántas veces os he dicho, no es lo mismo el cerebro, la mente, que el espíritu? Es el espíritu que tiene que dominar la mente. Porque la mente es esto, una cinta de estas, y siempre rueda. Y queda grabado todo lo que leéis, lo que escucháis, lo que veis, todo queda grabado ahí. Y si no hay Cristo, si no hay el Espíritu de Dios, cuando soltáis la cinta, ¿qué sale? Toda la porquería que habéis oído de por ahí, del mundo, lo viendo, escuchando, viendo. Y es en la mente donde se alberga toda esa, que diremos, de la araña, del odio, del egoísmo, de la rabia, de la venganza, de la ambición, pero sobre todo del egoísmo. Y el espíritu parece que está cruzado de brazos o que está dormido. Y en este caso es cuando vemos claramente aquellas palabras del maestro. Maestro, te seguiré, le dice uno, pero deja que vaya a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, maestro, ¿qué pasa aquí? Si has hecho resucitar a Lázaro, o este cojo a andar, y este ciego que pueda ver, ¿qué pasa aquí? Si no hay el cambio espiritual, ¿de qué le sirva que pueda andar o ver físicamente? ¿Os dais cuenta? Las palabras que yo os hablo son verdad, el espíritu, la carne, nada aprovecha. Y la Iglesia Católica ha hecho o ha puesto más leña al fuego, mandando a María, la Madre de Jesús, al cielo, en cuerpo y alma. Resurrección de María, en cuerpo y alma. Esto ya es el cómo, o sea, en cuerpo y espíritu. Todo ahí, físico. ¿Os dais cuenta de todo el follón, podríamos decir? La cosa ya digo, es tan sencilla. Y después ahora aquí, lo que ha leído, que o sea, Antonio, este libro, una cosa sencilla, porque allí hay más. Hay lista de libros y muchos libros de esta secta sola. Y 500 pesetas, y 1.200, y 2.000, y 3.000, y tal, y boom, y todo el montaje de todas las religiones del mundo y, sobre todo, de lo que conocemos como catolicismo y protestantismo. ¿Todo esto para qué? Para llenar la mente, para alimentar la mente. ¿Y de qué sirve alimentar la mente si después este testigo de Jehová se lía con la droga y hace su negocio, o los demás, con otras cosas? No hay que alimentar la mente. Hace varias veces que he enviado una carta a la prensa, veo que no la publican. Si la publican será también otro milagro. Y precisamente hablo de esto. ¿De qué sirve a estos seres humanos tanta sabiduría humana? Si precisamente de esta sabiduría humana, a través de la historia, han salido las guerras, las revoluciones, las explotaciones, la ciencia, las armas químicas, la bomba atómica, hasta los coches y aviones, si se caen, miles y miles de muertos. Esto es la ciencia. Y estos medicamentos que después tienen que retirar porque perjudican, al cabo de unos meses o un año después te dicen, estos medicamentos han sido retirados del mercado porque perjudican. Vaya ciencia humana. Este fin de semana habrá 40, 50 muertos por las carreteras de España. Pero ¿y qué pasará con la Semana Santa? Que habrá 200 personas muertas, y en todo el mundo, ¿qué es esto? Y digo en la carta que yo no estoy en contra de la sabiduría humana cuando hay un buen uso. La electricidad, el teléfono, si queréis, este cristal. Bien. Pero, ¿y qué pasa con toda esa porquería en nuestro mundo? ¿Os dais cuenta? La verdad os hará libres. Ayer, en la Plaza Mayor, una manifestación para que Cabrera sea un parque natural. 6 o 7 mil personas reunidas, dice la prensa, y pancartas, y... teatro, comedia, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Madrid, el militarismo, el capitalismo en España, hará lo que quieran ellos. Es más, y esto que no me gusta meterme en estas cosas tontas de la política, pero es más, el gobierno de Madrid después hará lo que le diga el gobierno español, el que gobierna a España, Washington, Norteamérica. El gobierno americano después no le dirá lo que tiene que hacer, porque si les conviene esta isla para lo que sea para ellos, dirá, no, aquí esto para nosotros. No, no nos interesa, puedes darlo. Y después aquí dirán, hemos ganado la batalla, será un parque natural, porque lo han querido los mandamases del capitalismo mundial que tienen su sede en Norteamérica. ¿Os dais cuenta de todo este tinglado? La verdad os hará libres. ¿Sois socialista, comunista, anarquista, revolucionario? De Cristo, pero no de los seres humanos. ¿Os dais cuenta? Un caso tan sencillo de estos individuos trabajando en el ayuntamiento, son de un partido, después resulta que no pueden seguir ahí, si siguen de aquel partido, ah, no, esto es fácil, dejamos el carnet de este partido y nos vamos al otro partido para seguir teniendo el empleo. Va, ¿eh? Hace un rato ya bastante larguito, que yo decía, tía María, en las viviendas, conocimos una familia, eran vecinos, una familia, católicos, del montón, marido, mujer, unos hijos. Después se hacen testigos de Jehová, y aquella pobre mujer, cuando se hacen testigos, coge unas medallitas de la Virgen de Lluvia o cosas de estas, pero de oro, y lo echa a la basura, al contenedor. Y esto que lo viera la gente ahí, ¿qué haces? Y es el demonio, es Satanás esto. Claro, aquellas otras personas lo recogieron, pero si tú no lo quieres, no, no, no, no lo quiero, es Satanás. Pasan unos años, y ahora resulta que dirigen una iglesia bautista en Palma. Hay 3 iglesias bautistas diferentes, 3 negocios diferentes, porque no se hablan. La próxima, ¿cómo será? Estos son no la verdad, sino las verdades de cada secta, de cada grupo, de cada sociedad esta religiosa. Que los mandamases siempre van a lo mismo, poder y dinero, socios tontos. La verdad os hará libres. Imaginemos, cuántas veces he dicho yo a María aquí con esto de Chile, o aquel 14 en España de la huelga o paro general, 6-7 millones de individuos en toda España, toda esa masa obrera en manifestación. Nada de manifestaciones, directamente os dais de baja de la religión católica y el domingo no acudáis a los partidos de fútbol, no compréis ni el más pequeño billete de lotería, no entréis en un bar durante un mes, por ejemplo, pero sobre todo daos de baja de la Iglesia Católica. Y después de los sindicatos que puedan decir, hacemos todo esto porque mientras vosotros sigáis con la vuestra, no haremos manifestaciones, hacemos lo que queráis. ¿Os dais cuenta? Ya tenemos que el Papa de Roma vendría más deprisa que el avión a Madrid y decir, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué es esto? Pero mientras se manifiesten de forma tonta y sigan en la trampa y vayan al partido de fútbol y beban coñac en el bar y discutan tonterías y no se den debajo de las religiones, claro, ellos, los de arriba, esta trinidad diabólica compuesta de capitalistas, militares y clero de todas las religiones, se ríen. ¿De quién? De los de abajo. Es por esto que yo hago tanto hincapié en la Iglesia pobre, porque ellos mismos dicen, no, si nosotros estamos con los pobres, la Iglesia está con los pobres, los partidos políticos siempre predican a favor de los pobres, todo siempre a favor de los pobres. Yo era un niño, ya estaba todo el mundo capitalista a favor de los pobres, pero los pobres siempre son pobres, a no ser que pongan un negocio o roben o les toque una herencia. ¿Qué pasa aquí? La verdad os hará libres, amigos. Pensad con vuestro cerebro y en la mente, en esta cinta, no metáis más que lo que queráis vosotros. Y como este avanza, podemos terminar con las palabras de Pablo: escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. Yo no estoy en contra, yo leo el libro, no faltaría más. Esto está en manos de las religiones, ya ves, esto de Khomeini. ¡Hay que matar a este! Porque ha escrito un libro contra Mahoma. Tonterías son esto. Escudriñadlo todo, retenedlo, pero lo bueno. Y ya sé, como yo, aquel libro tan grande de espiritismo, no me sirve. Esto me habla en contra, no me sirve. Yo necesito un libro que me diga las cosas claras, tal como son. Pero, ¿dónde están estos libros? Hay pocos. El socialista, el libro comunista, el libro anarquista, el católico, el testigo de Jehová, el filósofo tal, el filósofo cual. Todos tratan de llevar el agua a su molino. Yo en toda mi vida siempre he procurado decir a la gente, y al maestro, es el único. Es el único, no hay otro. Ya podéis correr por el mundo. Es el espíritu, y el espíritu, ya digo, está dentro de cada uno. No hay privilegio para nadie. Me ha gustado mucho esta carta de Gori. ¿Por qué? Porque esta es la verdad. Ahora no porque está en la radio, pero cuando viene algún viernes se pasa. Al cabo de 5 minutos ya está dormido. Cuidado, ¿eh? No tenéis que venir todos a dormir, porque si no yo también me dormiré. Después vendrá Magdalena y a ver quién nos despierta a todos. Pero, ¿por qué se duerme? La cosa está clara. Señal que no se encuentra incómodo. Si se duerme un chico joven, ¿os dais cuenta? Y podéis estar seguros que él no dice nada en la carta, pero ya podéis ver que lo que dice ya es un botón de muestra, porque él me ha contado muchas cosas. Y ha tenido que sufrir mucho este chico. ¿Cómo hace Pedro esa para eso? ¿Dónde está? Hola. Hola. Hola, gente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ahora, a vosotros os toca. Este ha avanzado un poco, pero aún hay tiempo para que alguien dé el grito. Sé breves. Y lo habléis todos juntos. Joana, tu, María, bé, Joana i Rosa, no crideu tant dels adults. No, som... sempre són les que criden més. En casa, però. Eh? En casa. Ja és alto. la carta de este chico me pasa muy sincera. ¿Eh? La carta de este chico me pasa muy sincera. ¡Claro! No, es que es él, todos lo conocen, lo conocéis vosotros. Yo también lo conozco. Y esta tarde ha venido, porque se iba a la radio dichosa, porque él trabaja con Jaime, mi yerno. Pero tiene unas horitas libres y va a la radio, que no es para cobrar, sino para aprender cosas de la radio en la emisora. Pero yo le he dicho, todo esto está bien, mientras aquello no te vaya venciendo. Porque, imaginemos un hombre, lo tenemos en España, nadie lo conocía. Su familia, sus hijos, normal. Pero después se mete en donde no tenía que meterse, y claro, cuando se da cuenta ya está en la trampa, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y ahora seguro que su mente ya está despistada y a lo mejor y terminará un manicomio. ¿De quién os estoy hablando? De Mateo, de Rumasa. Este pobre hombre ya está desorientado. Antes de meterse con esto del Opus Dei, de negocios sucios, nadie lo conocía. ¿Por qué? Una persona sencilla, su trabajo, su negocio pequeño, o su negocio, o mejor un empleado de... ¿Os dais cuenta? Ahí el gran peligro de que si tú no creces, claro, las demás cosas te dominen. Es la cinta. Tenéis que crecer, el espíritu tiene que crecer, porque si no, las cosas de la vida dominan. Y esto no falla. Dominan por completo. Y te drogan las cosas, y no solamente de droga, hay tanta droga. Tengo un coche viejo. Sí, pero he visto por la tele un coche nuevo y ya estamos liados. No te pases este que tienes. Sí, pero este coche nuevo ya está, ya empieza ahí. Es que yo tengo 1 millón y con 1 millón ahora... Sí, yo pongo un pequeño negocio, lo invierto, podría llegar a tener 5 millones. Ya está. La veis a la droga. El comunista o el socialista. Pero vayamos al comunista, que no tiene ni una peseta. Y es comunista. Se le ocurre poner unos números a un papelito y gana esto de la primitiva y le dicen, te has ganado 300 o 400 millones o 1000 millones, ¡hala! Todo esto es para ti. ¿Qué pasa aquí? Inmediatamente ya deja de ser comunista. No le hables de Rusia después. ¿Por qué? La cosa es sencilla, porque en su mente, que es su cinta, solamente había ideas de aquí o ideas de allá, pero su espíritu dormido. Después vienen los millones y sigue la idea. Si le roban los millones, o los pierde, o lo que sea, negocios o jugando, volverá a ser comunista. ¿Qué es esto? El espíritu cuando crece, ¡crece! Así de claro y así de sencillo. ¡Crece! Y pueden pasar los años físicos, pero el espíritu domina. Y cuando sale tiene que decir sí, dice sí. Y cuando tiene que decir no, dice no. Y ahora estoy hablando evangélicamente, porque el maestro ya dice que vuestro hablar sea sí. O no, pero que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. ¿Y cómo puede ser esto si tú no eres el que creces y dependes de la mente? ¿Os dais cuenta? En la mente hay ideas religiosas, ideas políticas, hay el odio, a la envidia, ideas de dinero, hay vicios. Hasta con la palabrota podemos decir hay cutería, prostitución, lo que queráis. Está todo ahí, en la mente. Pero cuando el espíritu avanza, avanza de verdad y dice, no, yo mando, yo domino. Ahí está la cosa. Por esto tuvo que decir el maestro, a varios de los apóstoles. ¡Truenos! Vosotros sois truenos. Entonces todo lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no os asustéis. Yo no me he asustado nada nunca. Y en todo el tiempo de Franco, predicaba lo mismo. Y gritaba más que ahora. Pero este tiempo pasa, yo hablo, y vosotros no decís nada. Pues a mí me gusta oírle a usted. Aquí hay después direcciones de esta familia de Barcelona y después del centro de Madrid y Barcelona. Los que queráis escribirle podéis hacerlo. Y si queréis comprando un libro también. Yo no hago propaganda, ¿eh? Yo no tendría tanto por ciento. No, y es raro que no me digan nada en la carta aquí, ¿eh? Pero claro, empiezan a, como esto que va a pescar, empiezan a tirar un poquitín allí al agua a fin de que los peces, porque ya me envían estos folletos como aquel que dice a ver si pica, y ahora les escribí y dicen, sí, ya hemos picado, pero no te vamos a comprar ni a ti ni a tu sociedad ni un libro, por barato que sea. Duran mala pesca, ¿os dais cuenta? Si ha venido a veces aquí testigos de Jehová. Sí, pero por lo menos esta revistita. Ah, no, bueno, déjala. La semana que viene vuelves otra vez y te devolveré la revista. Pero yo no pago nada de la revista. Viene un poco por aquí. No ven que no hay negocio. Pensaba que solamente lo hacía yo, eso, porque hay otro que lo hace también. Ya, bueno, ¿eso es? Nada, le escribiremos. Lo que pasa es que habrá que decirle la cosa clara. Formamos la iglesia pobre y si tan pobre la cosa es que. ¿A qué viene esto de ese montaje de empresas? Yo no entiendo esto. Empresas de ellos. Incluso tú tienes una empresa, puedes aplicar de ahí, hay unas acciones y... ¿Qué es esto? Es como estos días que hay cada escrito en la prensa, amigos, en el país, en los periódicos de Palma. Bueno, incluso toda una página entera con la fotografía del obispo de aquí. Yo me quedé espantado. Porque tanto por ciento por aquí, tanto por allá, si ha entrado esto y si faltan tantos millones porque el impuesto religioso y tal y tal y tal y tal. Y banqueros. Lo veis aquello y... Pero esto no tiene nada que ver con el Jesús de Nazaret, don Cristo, que no tenía donde recortar su cabeza y estos tipos parecen... ¡Son! No parecen, son banqueros. Y solamente les interesa el dinero. Pero se dan cuenta que más de la mitad de españoles han dicho nada y no han pagado. O sea, ¿qué se podría decir? Entonces España ha dejado de ser católica ya. ¿Qué pasa aquí? Y es que... Teníamos una vecina en las viviendas, una mujer ya de edad, muy católica. Y yo le decía, no, vendrá un día que todos los católicos para ir a misa tendrán que pagar, sostener la iglesia. ¿Cómo? ¿De qué dices, Caetano? Si tengo que pagar, no iré a misa, dejaré de ser católica. ¿Cuánto te toca el bolsillo? Entonces los curas y los cardenales... Que vayan a trabajar los jóvenes, hombre. Así como está poniéndose la cosa, ¿cómo se dice eso? Van con faldas y a lo loco. Pues van y van con faldas y a lo loco. A lo loco, entonces el dinero. Ay, con la carrota. Y que cobran. Con Jesús, con la carrota esa. Que trabajen. Y Pablo, ¿qué decía el apóstol? Mis brazos siempre han servido para eso, una carga para nadie. Y aquel detalle tan claro en los evangelios que dicen que Jesús ya ha resucitado. Y se encuentra con los apóstoles suyos que iban a trabajar por el camino de Emmaus. Con este nombre se ha organizado incluso la iglesia católica, los hermanos de Emmaus, qué sé yo. Pero hermanos de Emmaus, y no veis el detalle ahí. que les acompaña, iban al mar. Después se dan cuenta que es el maestro y tal, y la enseñanza, y ¿cómo está? ¿Tenéis algo que comer? No, y llevaron y no hemos pescado nada. Bueno, echan la red aquí y sacaron tantos peces que no podían levantar las redes. ¿Esto no lo veréis allí? ¿Cómo? Después, ¿y estaba Pedro? Por cierto, desnudo, y se lanzó al mar. ¡Es un maestro! ¡Bum! ¿Y qué es esto? Entonces estaban trabajando. ¿Os dais cuenta? Pero aquellos eran los apóstoles de Cristo. Pasa el tiempo y vienen los vividores de Cristo. Estos no trabajan. Estos son más vivos que los apóstoles. Y dicen, ya trabajarán los tontos. ¿Os dais cuenta? La verdad os hará libres. Claro que cuando se dicen las verdades, se pierden las amistades. Pero si vamos a perder la amistad del Vaticano, de los obispos, del Papa, de la amistad del obispo Teodoro de aquí, paciencia, no, del obispo vemos que Castro tiene cartas a veces, y me ha recibido, y un día menos pensado me dará la estampita, la bendición y alguna medalla de mí. Eso de que dice Pablo de que San Marcos le ha servido siempre para trabajar, ¿no? Entonces, tenían que la gente del Vaticano se ponía a trabajar, los Vaticanos un pulpo que está tan malo, pues no hará falta trabajar nosotros, pues trabajar ellos, ¿no? Pero a cuidar de ellos, se las saben todas estas. Porque te dirán, esto era Pablo que decía, mis manos, son las manos de Pablo que tienen que trabajar, no las nuestras. Las de Pablo. Y no es que no me lo organizó, no se ha venido. No, varios de que suspenden. Pero el dirigido, es claro que el dirigido es de los feudos, la federal, ¿verdad? Así que cobrando el Estado y el Estado. Tendrán, pero en muchas encontrado. Es una que hay enfrente de correo. Pero librerías muy poco especializadas. Y luego se lleva un stand con muchos de ellos. Algunos no pesan, pero muchos pesan. Se lo pesan. Si, hasta luego. Si no, correo. Yo el primero es que, claro, yo no vengo por ahí ahora. No, vale, pues yo. Vale, le ponemos la dirección. Sí.